pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bueno, y hoy sí podemos hablar con Jair Krisque. Jair, buen día, bienvenido. Buen día, como siempre un gusto de hablar con usted y los que los escuchan esta mañana. Bueno, el lunes pasado estuvimos llamando, no hubo forma. Las comunicaciones a veces se complican, ¿no? Sí, acá hubo problemas. ¿No? Tuvimos una tempestad muy fuerte durante la noche y se rompieron algunos cables acá de la internet. Ah, fue por eso. Bueno, sí, por supuesto sí. Que siempre es interesante los temas que podemos conversar contigo, pero en estas últimas horas vos nos hacías llegar un artículo escrito por Eliane Brum, que hablaba, es una especie de balance de lo que fue la presencia de Bolsonaro en Estados Unidos, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que nos parecía muy atinado la forma en que ella analiza esto, porque en general se habló del Bolsonaro comiendo pizza, del Bolsonaro con sus amigotes frente a la pizzería, y bueno, tres contagiados, pero ella hace otra lectura, ¿verdad? Sí, excelente. Esta muchacha es una periodista muy sensible y siempre muy atenta a los problemas, ¿no? Es de acá, de Río Grande del Sur. Yo la conozco personalmente, mi querida amiga. Y es así, no te imaginas, es una excelente periodista y tiene un trabajo importantísimo en la Amazonia, importantísimo, en defensa de la población indígena, ¿no? Y del medio ambiente. Es una excelente periodista. Bueno, contale un poco a los oyentes, porque además está en portugués el artículo, ¿no? Nosotros entendemos bastante, porque estamos muy cerca, pero seguramente menos que lo que entendés vos, entendemos nosotros. Sería interesante ver cuál es el centro de este análisis que hace ella, donde él, Bolsonaro, habló en un palco global, dice ella, que es así porque lo vieron del mundo entero y lo escucharon, tuvo sus mentiras traducidas en varias lenguas y volvió para casa aclamado por sus seguidores por la autenticidad y el coraje de afrontar a parte del planeta que él desprecia, ¿no? Desarrolla un poco eso, Jair, para que la audiencia también lo pueda disfrutar, este análisis. Sí, Eliane Brum, ella parte de lo siguiente: todos los días ahí frente al palacio hay un espacio, ¿no? Unas rejas que separan visitantes y tal y periodistas, ¿no? De Bolsonaro. Entonces Bolsonaro siempre para ahí, ¿no? Y habla con la gente, sus apoyadores, claro, ¿no? Y ahí la prensa aprovecha para una y otra vez discute con los periodistas, ofende a los periodistas, dice cualquier tontería. Entonces Eliane Brum toma esto, ¿no? Si el presidente Bolsonaro se fue a Naciones Unidas para hacer un discurso para esta gente. Sí. Se usó, ¿no?, este momento muy especial, ¿no?, para hablar para los suyos. Un discurso estúpido, ¿no? Cargado de mentiras. Y no aprovechó como debería ser, ¿no? Porque es un espacio donde deben hablar los estadistas, ¿no? Sí. La gente que tiene preocupación universal de lo que está pasando en el mundo. ¿Y cuántos temas tendría él para comentar, para decir alguna cosa? ¿Cómo va Brasil? ¿Cómo Brasil está pensando sobre la pandemia? ¿No? ¿Qué tipo de colaboración necesitaríamos? Especialmente extender una atención de vacunas a los países pobres, que hasta ahora están marginados. No. habló para su gente. Es de una estupidez monumental. Y decir, especialmente siendo mentiras, ¿no? Contando hechos de su gobierno, que es un desastre, ¿no? Sí. Y además haciendo payasadas. ¿Te imaginas sacar fotos comiendo pizza en la calle? Sí, sí. ¿Sabe? Eso es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, pero lo hice, sí. Y estaba muy encantado con su desarrollo, su presentación folclórica, ¿no? Exacto. Entonces, lamentablemente, nuestro presidente se prestó, ¿no? Para esto, es algo terrible, ¿no? Y siempre nos preguntamos quién es que lo respalda, ¿no? Ella, la autora del artículo, dice que Bolsonaro está donde está porque las corporaciones, los grandes empresarios, todo el empresariado brasileño, los especuladores, les va bien con Bolsonaro en el gobierno. Y por eso es que él llega donde llega. No, yo te digo así, una vez sí, ¿no? Sí. Para lograr elegir a Bolsonaro, claro que los grandes empresarios, ¿no? Los banqueros financiaron su campaña electoral. Y algunos empresarios importantes, ¿no? Pero no, que no son serios, nada serios, ¿no? Claro. Porque hay empresarios y empresarios, ¿no? Esta gente bancó, financió incluso, ¿no?, su fábrica de mentiras, ¿no?, de los fake news, ¿no? Sí, sí. Porque montaron acá algo muy semejante a las elecciones de Estados Unidos, la que eligió a Trump, ¿no? Sí. La misma cosa, ¿no? Una máquina de mentiras, de reproducir mentiras, ¿no? Muchos empresarios bancaron estas cosas, claro que sí. Pero en este momento no más. Ya no, más. Ya no sirve. No, no, no. Porque son empresarios, no son tontos, son, claro, empresarios. Si les interesa algo en este momento, van ahí y apoyan. Ya no más. Les hace mal. Mira, había una concertación entre banqueros, ¿no?, grandes empresarios industriales de la Federación de las Industrias de San Paulo, y la gente del agronegocio, ¿no? Una nota durísima de crítica a Bolsonaro. Antes de publicar, las vísperas de publicar, la Federación de las Industrias de San Pablo dio marcha atrás. Y los banqueros, mira vos, los banqueros publicaron solamente con su firma, ¿no?, de la Asociación de los Bancos. Entonces, mira, interesante, los banqueros ahora en este momento no quieren saber de Bolsonaro. Sí. La gente de la industria dio marcha atrás, pero ya están revaulando esto para ver cómo van a posicionar. La gente del agronegocio está muy enojada, porque en los días de hoy, para vender productos agrícolas, el mundo hace exigencias del tema medio ambiente. Sí. Así, el mundo consumidor tiene exigencias y que Bolsonaro niega, ¿no? Entonces están creando dificultad también para esta gente. Resultado, estamos en un momento muy, muy complicado en Brasil, ¿no? Porque además de todo esto, Bolsonaro es un tipo absolutamente despreparado para gobernar cualquier cosa. Te imaginas un país del tamaño de Brasil, ¿no? Sí, claro. Entonces en Brasil hay un desgobierno, hay un desgobierno. Y el tema del coronavirus, del COVID-19, sigue siendo centro, la forma en que él está tratando el tema. Se mostraba el otro día que su esposa se vacunó en Estados Unidos, después que entre los varios brasileños que estaban en la comitiva que se enfermaron estaba uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ¿no? Que dicen que también se contagió. Son cuatro ahora. ¿Cómo? Son cuatro. ¿Ah? Cuatro de las personas que participaron de este grupo que se fue a Nueva York están con coronavirus. Cuatro personas, ¿no? Y después esto de la señora de Bolsonaro vacunarse en Nueva York, también esto causó acá en Brasil, ¿no?, una situación muy, muy, muy terrible. Porque mira, hay en Brasil, ¿no?, un servicio público, sí, ¿no?, de atención médica bastante importante, bastante importante. Ya fue uno de los mejores del mundo. Y que acá se dispone de la vacuna. Y la señora, en un desprecio, ¿no?, a, sí, a esta institución, se va a vacunar en Nueva York. ¿Y por qué no se vacunó acá? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe? Esto para nosotros, esto cayó mal. Y ahora, ahora la pregunta es, ¿y la segunda dosis? ¿Dónde va a hacerlo? Ah, cierto. Claro, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Jair, no sé qué otro tema nos quedaría para tocar hoy. Yo te diría, si en este momento estamos en una gran expectativa, ¿no?, de lo que va a pasar, porque en Brasil ya se discute una tercera vía, ¿sí?, así están llamando, ¿no? Sí. Ni Lula ni Bolsonaro, un tercer candidato. Están trabajando en esto, en una discusión con varios partidos políticos. Este es el tema en este momento en Brasil más importante, ¿no? Ni Lula ni Bolsonaro, ¿no? Porque si hay un número importante, las encuestas nos dicen esto, el número importante de personas que apoyan a Lula, ¿sí?, el mismo número no quiere saber de Lula, ¿sabe? Entonces es muy interesante la situación política que Brasil empezó a vivir, ¿no? Vamos a ver cómo esto va, sí, a avanzar, ¿no? Es un gran interrogante, pero esta tercera vía no sé si se van a lograr. Sería bueno políticamente para Brasil, sería bueno, ¿no? ¿Y a dónde puede rumbear eso? Sí, están tratando, pero te imaginas, el escenario político de Brasil es terrible. En el Congreso Nacional hay 26 partidos. Uh-huh. Mira, si es hacer una concertación, pero que son partidos que fueron creados para hacer negocios, ¿no?, para vender apoyos políticos. Entonces, es difícil. La estructura política partidaria de Brasil es muy difícil, muy difícil. Y porque, te imaginas, hacer una concertación para buscar un candidato, ¿no?, que no sea ni Lula ni Bolsonaro, necesita renuncias e intereses políticos, ¿no? Entonces, por esto toda la dificultad que estamos viviendo ahora y que en los próximos meses van a vivir. Ayer a la noche hubo un debate en la televisión con tres de estos posibles candidatos, ¿no? Y ellos remetieron para abril, para el mes de abril, ¿no?, definir quién sería el candidato. Vamos a ver. Hay que ver, sí. Acá te están saludando desde Brasil, desde la Sierra Gaúcha. Tommy Pacín te saluda. Dice, y acá en Brasil llamamos los espacios en que Bolsonaro habla con sus adeptos como cercadito, un brete como el cercadito de las reses. Sí, sí, cercadito, exactamente. Cercadito. ¿No? Bueno, y está contento de que estés Bolsonaro hablando en la radio, que te pueda escuchar por la 36. Ok, entonces decía, Bolsonaro fue a ONU para hacer un discurso al cercadito. Así que es así nomás. Sí, muy sí, bien, muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, Jair, por este contacto. Un gusto como siempre, un gusto como siempre. Más para nosotros, un abrazo grande. Abrazo, Jair. Un abrazo fuerte, una buena semana. Chao, chao.